Este es un país casi perfecto, argumentos hay de sobra, tú eres uno en efecto. Un pueblo luchador, resistente desde el hecho, lamentamos la existencia de gobiernos tan maltrechos. Maltrechos, mal hechos y deshechos, son ellos hechos, fechorías se resguardan en un techo. Como dice mi abuelita, de dicho al hecho hay mucho trecho, partidos tan cuestionados no pueden andar derecho. Personajes tan corruptos, campañas desde el odio, intento dialogarte pues si no quieres ni modo. Yo me acomodo hasta mi punto de lodo, para conversar con el pensamiento godo. Vamos a pensar en el presente y el futuro, por tus ocupaciones sé que es un poquito duro. Solo mira con detalle las propuestas de ambas partes, para la segunda vuelta no erraras, te lo aseguro. ¿Qué? Que el país primero. ¿Que cómo dice que el país primero? Déjame preguntar, ¿qué es lo que prefieres? Una Colombia humana que resalte los saberes. Priorizar la educación, brindarnos la salud, proteger el medio ambiente, abanderar la juventud. Eso es lo que tú ya has decidido, aún no te has dado cuenta, pero te lo digo amigo. En el fondo de tu ser hay una luz que no se apaga, ante el miedo y el terror, la esperanza siempre gana. Continuemos con la charla, es el momento de cambiar la misma historia. El mismo cuento, familias poderosas repartiéndose el poder. Hace siglos que lo hacen y eso vos lo puedes ver. Insistir ya con lo mismo, ja, que otra Venezuela. Una mano de mentiras que mugran el debate, desinformas a la gente, es que de eso no se trate. Y es que se afanan, les veo las caras por esta nueva fuerza de hoy y del mañana. Lo pronostico ya mi pana, el 17, Colombia humana es lo que gana papá. Petro no hay, sin Petro no hay guaguancó. Te hago la invitación pa' que pienses en tu casa después de elecciones. Wow, ¿qué es lo que pasa? Si votaste por Fajardo, sufragaste de la calle. En Colombia hay que unirse, espero pues que no nos falles. Si damos contundente, dejamos presidente, telemente. Con toda tu gente, marquemos precedentes de un gobierno al fin decente. Un líder verdadero que a lo bien nos represente. Propuestas diferentes pa' cuidar el medio ambiente. Lucha anticorrupción pa' un gobierno transparente. Justicia real para condenar sin mente a políticos corruptos que se burlan de la gente. Tienes dos alternativas, solo una nos cobija. Que la era del humanismo sea la que rija. Una Colombia humana pa' que tú elijas. Y Petro presidente ya que la dirija. We'll be right back.